sinceramente. Soy del 15 de noviembre. Bienvenido. Esa se va a echar con unos bolsitos de tequila. ¿Así lo mueve? Sí, un poquito más, si contarle, un poquito. Sí, porque ya este ya nos vamos a guardar el lugar, sí. Pero ya separado. Sí, papel. A ver, más. Llena. Oscar por ahí anda bañándose, justo anda con el mareteo. Oscar con los muchachos. Está muy pegado. Sí, no sirve ni poco. No. Ya estamos rompiendo. Thank you. Paquito sería Marcos, ¿no? ¿Eh? Marcos. Marcos por ahí anda también, ya llegó, pero no sé dónde anda. Este va a andar, por ahí chameando, ¿ah? Paquito. ¿Esto no está buscando ningún hijo madre? ¿Marcos estaba barrico? Sí, estaba bien gordo, Marcos. ¿Sabes? ¿Y no echas tu topo, madre? Hay mucho. ¿Tu topo? Sí, están guardados. Oye, ¿quién es la cantina, madre? Yo. ¿A mi mula? Pero es de la ya instantánea. Sí, por eso. Yo a mí me gusta, hacerlas a mí mismo, no esas de cajita. ¿Está muy buena? ¿Se acabó? ¿Mira que estaba buena? Vale, no, te dejo una y una de la ingeniería. ¿Mande? Una de la ingeniería. No, pues, ¿cómo te...? Hago de todo, hay un poste que hago que se llama que la pastel. Ah. La gelatina dentro y el pastel afuera. ¿Está bien bueno? Sí, perdón, hombre. La gelatina por fuera y el pastel adentro. No, riquísima. Lleva rompope, lleva nuez, pasas. Sí, ese sale carísimo. Normalmente cuando me encargan, lo llevamos a alguna cosa. Ahorita, ya por lo pronto ya, mi hijo. Ah, muy bien. ¿Pero cómo lo da? ¿Cómo lo da? ¿500? Está bien bueno. Mira, llevan un pote, pasas, nuez, chaqueta, trongo, el pastel y la gelatina. Pero no es grande, ¿eh? Es bueno, por ejemplo, así, así, le sube a tu con la gelatina. Es que sale muy caro. ¿Pero lo que tiene que ser? Un día más, como una vez, ya. Gracias. Buenas noches, Laura. segundo. De la salsa con queso. A mí no me vaya a dar porque ando mal. Que quiera, por favor. Ya. Órale, me parece perfecto. Gracias, joven. ¿Acaso no está mal otra vez? No, creo que no. Los puros regalos que nada que no hay. Ahora que descansaste, ¿no fuiste a ver lo de los peños? Sí, pero pues es lo mismo, no pudieron. Fíjate, el vato lo cagué. Porque primero me dijo, ok, te va a salir un 75 pesos. Está bien, pero están viniendo a tu computador y los ratitos se acuerdan que ir. ¿Dónde está tu certificado? Ah, chido, pues ya me va a dar el precio, le dije, entonces no te lo voy a ir. Yo la voy a hacer rebelde, le digo, primero investiga si existe el certificado y después me cobra. Me dicen cuánto va a salir. O sea, al principio yo te va a salir 75 como si ya lo tuviera. No, bueno, si tú le dijiste que ya existía, ¿esto no llevo ya? Yeah. entonces él me acompañó a que se le está tanto, pues yo voy a y ya me acompañó y ya me vino a la vida, pero yo terminé en el seguro. ¿Es un día? Sí, dos días. Entonces le hablé al médico de la revista que me checó, le cambió el medicamento y ya con eso. Ajá, lo que me dieron en el seguro, pero pues no. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo está, madre? Bien, ¿todo en orden? Sí, madre, ¿y usted? Pues aquí estamos, mira, combinando los ricos picoles. Ah, se llevó yo bien rico, madre. Son 60, ¿eh? Ok. ¿Qué me han contado, madre? Llega una raza, ¿no? por persona. Tenemos que unir al sol, que está en el cañón, que todos los cachos, famosa que era. Gracias. Ya van a desaparecer las enfermedades. ¿Dónde el cielo lo va a dejar? Cuando me muera, se van a acabar mis enfermedades de ahora. Dicen su palabra, nadie me dirá que estoy enfermo. Poderla sacar. Cantito, tíralo, sí. ¿Este? ¿Sí? ¿La saco? Sí. Yo voy a mirar la mesa. A ver. ¿Quién manda? Donde tiene la bolsa negra. No, no está. Esto es lo que está la vista. Son las navajas, ¿no? Son mucho más. ¿Sí? ¿No van a ver? Aspa, busca, no. ¿No? La aspa de no, no, no he revisado muy bien. No. Yo, ahí no, está la vista. ¿Sabes dónde hay muchas cosas? De qué lado están las cajas. Porque si vieron de aquí. Sí. Ahorita miré como 20 empaques ahí y les voy a mandar. ¿Qué murió? Y ahí va. Gracias. Para que no la necesite. Dos semanas. Thank you. También tengo frijoles. Frijoles, arroz, garbanzo. Gira. Ellos están planeando una ida mañana. Yo voy a ir, si no quieren. Vámonos a rezar. Si quieres, vamos. Pero si quieres, digo, no vaya, no vaya, no vaya. No vaya. Buenas noches. Gracias. Pásale, patrón. Gracias. Un huevito. Gracias. Por favor. Es que era para la silla. Era para le llevan de la silla. Señor de silla. Gracias. ¿Qué es huevo? Eso es para los que quieran quitar. Hay trigo lonche. Ah, más quiero agua. Ya está. Gracias. Hay de todos los sabores. Gracias. Y colores. Gracias. Al mercado le dijo ayer que me iba a venir hoy en la noche. Ahí me quiero. Pero hoy en la tarde. No, era otro. Y me dijo que iba a venir hoy, pero no iba a llegar más. Lo mismo. Pero hasta ahora no desde uno. Agarrar agua, joven. Claro. No, no hay problema. ¿Huevo, papá? ¿Quién quiere? No, yo no. Yo no quiero más. Yo no. Yo no. ¿Sí se lo vas a dar? No puedes, porque bueno, pues sí, ¿eh? Okay. Gracias a Dios. A nosotros no nos dieron gracias, tenemos gracias a Dios. Gracias, papá. ¿Ya has visto la película de huevos? Sí, está bien gracioso. ¿Se le quieren comer las ratas? No sé, güey. No está chido. No, tú. Luego hay un tocino, se llama, ¿no? Sí, y los niños. ¡Mami, queremos huevos! Se estaba guardando la tica para. Ah, claro. La del huevo llorando. Ah, no, pero ese es de huevo cartón, es de risa. Pero también las he visto. Nomás pudiera tomar el huevo y agua. Va a ser huevo y agua, sí. Oye, sí. El chocolate. El huevo de chocolate. ¿Qué es eso, no? ¿Ya te vieron? Sí. Sí, me lo con todo y cáscara. A ver si manda. Depende de qué. Si quieren otro huevo. Si quieren otro huevo. Con el día. Más sí, déjenme ver a mi chat. ¿De qué? Ni siquiera poco, no se han dado. No. Ok, no. ¿Plato? ¿Sí? ¿Tienes plato? Sí, no, plato. ¿Puedo dar un huevo? ¿Ya te dieron? No. Luego Santa. Toma uno. Toma uno. Toma uno. Toma uno. Santa Claus. No, muchas gracias, hermano. Sí, con esto está bien. Gracias, hermano. La del huevo dice. llegan sus otros colegas maestros a darle su su pedido. Con alitas, llegan con una botana. Y ya sientan todos y empiezan a... ¿Se puede un poquito más, patrón? Hacerle la pregunta. ¿Y por qué te vas, eh? ¿Por qué? ¿Qué quieres hacer? Plato, no es plato. No es que eres uno, no es una razón. Sí, no es una razón. Nomás, no, güey. Ahí. Comiendo. En eso les dice, animo y les dice. Nunca he dicho eso, pero les voy a decir. Les dice, yo tengo 14.000 años de vida. Yo soy de los primeros seres humanos que existió y no, y nunca había muerto. No, espera, está bien grave. Porque es cuando, que cuando llegan de recién, lo ven empacando un montón de cosas prehistóricas. Bueno, bien poquitas, como una piedra, así como. Y ahí hay maestros que son paleontólogos, son especialistas, todos son maestros de universidad, muy buenos. Y saben describir las cosas y saben que son reales. Y dicen, no, pues me gusta mucho de la colección, o qué onda, es como lo conseguiste. Y poco a poco le comienzan a creer. Y se supone que es cierto. Pero comienza a contar todo su vida. Bueno, no todo, pero lo que ha vivido. Es un negocio más grande, no. ¿Puedes comer, por favor? Sí, Iván, ahorita te lo doy. Te lo rollo. ¿Qué haces? ¿Otro? ¿No está así? Un chingo de vagabundo, Nafra, güey, Nafra. Que acá, güey, no mames, cuando llega, ya está con otro bajo. La está bien, ¿cuánto? Como 4 años, imagínate, güey. Que agarran a la mitad, me dieron por muerto. Sí, pues no mames, para que su amigo fuera un balón, la verga, qué culero, güey. Y nomás se separó unos metros de él. Y le puso un beso por la mata, ¿sí? La que no creo que sea cierta, güey, de hecho es real. ¿No? ¿Hay pruebas? No, quién sabe, lo mejor sí. No, pues mi mierda. Y cuando está viejito, está joven por dentro, güey. Ah. No, güey. Tiene cuerpo de viejo. Wey. Y no, pues le echó un palotote a la morra, güey. Y dice, ay, nunca pensé que fueras tan potente y acá. Pero pues por dentro es joven, pero por fuera es viejito. Muere de niño, ¿verdad? Sí, se ve cuando está de bebé y no se ve los ojillos. No, no vomité sangre, escupí sangre, güey. Pero siento que es por lo de la gastritis. Se sentía como que hambre, güey. Tiene un poco pedo, tiene que pasar la revisión de la madre. Dile que ya no. ¿Qué? ¿No?

shampoo quema bien feo. Pero está disminuido con cebada, ¿no? De todos modos, güey. Muchas cosas. Pues sí. Echas con cómo la luna herida para que veas cómo te va a arder. Ah, pues sí. Ahora, imagínatelo en tu estómago, haciendo una revoltura con tus jugos gástricos y bueno, ¿quieres ver? Me tuerzo a la vez. Me quedo como un pinche tornillo. Barrio. ¿Vos qué? ¿Los primeros 5 años? ¿Así dice la canción? No, ¿verdad? Es que en la versión original invito un café. No, una copa y después dice, no, gracias, ya no veo. Sí, sí. Y el otro dice, bueno, te invito un café. Bueno, no, Richard. Pero yo le pongo un tequila y dice, no, está bien corriente. Amigo, ven, te invito un whisky. Bueno, no, Richard. Ya ves que el whisky, pues. Yo llegué a pintar con ella, y no es orgullo, porque está de la chingada. Pero si me llegué a chingar con una estrella, porque yo de tonalla. No, está la cruda. La cruda es bien seca, güey, seca. Ya sabes, lo hice por ahorrar más feria. ¿Sí? No me querés dormir. Ahorita que andaba haciendo las cuales, hace unos 10 años todavía se. Yo cuando tenía 20 años, agarramos uno acá y otro acá, era de mezcla. Cuando tenía 20 años. Verguísera, y en las escaleras, güey. Y no escaleras de esas normales, de las de que te agarran. No, de las que te agarran. Y iba a ser, güey. No, neta, güey. Y dicen que. Cuando estaba muerto, estaba bien lechudo, güey. Dicen que ese compa, se echaba tres de loco, solo tres pompas, y agresiva. Mi carnal se aventaba dos de semana. No, el desmedro, ahora el desmedro. Yo no puedo ni uno, güey, la pena. Con el trabajo, ¿no? Es que esa madre tiene maña, güey, se va a dar. Usted es bien débil y si lo agarras con maña, lo cargas porque lo cargas. Se compra bien, mañoso, pero era un pato mamón. Yo le ayudé a hacer varias chiquillas. No todas, pero sí le ayudaba a hablar. Y me contaba sus anécdotas. Estaba que cuando era igual andaban en caballos todos. Cuando terminaban, ¿sabes algo? A los caballos, todos se chingan a los caballos. Que no, ah, qué chingón decir. A los caballos, todos. ¿Cómo se fue? Yo también. Ah, claro. Yo estaba corriendo. Chido, que no es. Ahorita agarran uno de esos, Para tomar fotos a los turistas. No, un animal. ¿Sí, favorito de ella? ¿De ella? Una vez, güey, andaba ya en los de esos. Ah, Dios, y ya es la tepón. Y por allá hay un descubrimiento. Hay uno que se llama el Camino Rojo, pero ahí son clandestinos. Esto va. Llega la ley y no corre nadie. Cuando ya se no, te empezaste a ganar, ¿no? No, está de vuelta, está buena. Una vez le estamos poniendo a pedir a la mano. ¿Dónde? Sí, pero no es que harto de mí. No, no, güey. Que viene la bomba, pero esa camisa está bonita. ¿Ya? Se cae un güey así, bien pegado. Menuda. ¿Quieres ver? Menuda. ¿Menuda? Menuda. Menuda. Menuda. Menuda. Menuda. Menuda. Menuda. Menuda. Menuda. Menuda. Luego otra, le digo que yo le ayudo a mi ¿Tienes activado el Wi-Fi? No, nada. ¿No? ¿El Bluetooth? Tampoco. Cuando lo pongas a cargar, ponlo en modo de avión, para que se cargue pronto. ¿Y a poco de madre, verdad? ¿Tu papá apagarlo para cargar? Hey, apagado es como más rápido se carga, apagado. Yo lo pago, ¿Ah? ¿Este que está lleno? No. ¿De quién es el otro? No, porque viene de acá, está en posta. ¿Y aquí está otro? No, tampoco tengo color. Es que vende el otro, viene de acá. Este de este que está aquí en la otra. ¿No? ¿Ah? ¿Ves cómo la manda esto? ¿Qué? Pero lleva como la cara, si lleva 4 o 5, no sé. Hacemos sudando o te bañaste o qué? Sí, ando sudando. ¿Eh? Thank you. onda, ya no vas a barrer, compa. ¿Dónde? Ahora no vas a barrer. Ya, ya barré. Ya. ¿Ya? Todos los días. Sí, ya, ya. Ya va 3 días. Llevamos la basura ya. Ah, y se adelantaron ahora. Oye, pero ¿qué se me fue el robo? Thank you. ¿Cómo que ya que ya no ya comió uno? Thank you. Thank you. Thank you.